Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con su amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía y ganas de comenzar este bello día. Para iniciarlo nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 75 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado en algunas áreas, un viento que corre una milla por hora, humedad de 56% y visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan cielos parcialmente despejados, la temperatura máxima rondará en los 94 y la mínima en los 74 con cielos parcialmente despejados. Hay probabilidad de un 38% de que caigan precipitaciones el día de hoy. El día de mañana se esperan temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 78, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 8% de precipitaciones. Para el día jueves se esperan máximas de 100 grados, mínimas de 76, con cielos muy soleados, con probabilidad de un 17% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes, máximas de 98, mínimas de 74, con cielos soleados y despejados, probabilidad de precipitaciones 20%. Y para el próximo sábado, fin de semana, se esperan cielos muy soleados con temperatura máxima de 98, mínimas de 75, con una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y con eso nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me dijo viajo en carretera, espero pronto llegar al rodeo que me espera allá. Me dijo con certeza que no hay más emoción que romper un sombrero, disparar un cañón, salvar la vida de un jinete cuando mal anda su suerte. Soy payaso de rodeo. Les digo ven, ven, ven animalito, ven, ven y sígueme, verás lo que vas a aprender. No ves que soy muy guapo, artístico, muy listo, muy gracioso, soy payaso de rodeo. We'll

pero el hombre no la vio. Entonces gritó: Dios, muéstrame un milagro. Y en ese momento nació un niño, pero el hombre no se dio cuenta. Luego pidió a gritos con desesperación: Dios, haz algo, hazme saber que estás aquí. En ese instante, Dios hizo que una mariposa se posase sobre su hombro. Pero el hombre la espantó y continuó su camino. No te pierdas la bendición de observar las pequeñas cosas que ocurren a tu alrededor. Si te detienes, podrás observar a Dios mostrándose en tu vida. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: Dios siempre responde, incluso cuando calla. Canciones, dame razones para vivir. Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir. Y así en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino. Y solo tú, solamente quiero que seas tú. Yo pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre, siempre, siempre, siempre contigo. Coleccionista de canciones, mil emociones son para ti. Tú, lo que soñé en mi vida entera, quédate en ella y hazme sentir.

vez se lo voy a demostrar. Donde esté se va a enterar que no he vuelto a ser feliz, que mi vida no es igual desde que ella no está aquí. Cuando escuche esta canción vas a ver que hay ansiedad. Tengo fe. Volar conmigo. vida se ha casado. Es triste ver que un día se aleja, viene y se va lo mejor de tu vida. Dime el motivo de tu despedida, porque te fuiste dejando mil penas. Un día recibí tu carta, quise leerla y era un ojo en blanco, pues de tu vida nunca supe nada. ¿Cómo preguntaste si aún te amo? Y vuela, vuela, por otro rumbo, ve y sueña, sueña, que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños serán contigo. Y vuela, vuela, por otro rumbo, ve y sueña, sueña, que el mundo es tuyo.

dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y nos vamos con información de tecnología. El día de ayer les iba a decir que el multimillonario Jeff Bezos, el dueño de Amazon, iba pues a tripular, ¿no?, hacia el espacio, pues en esta cápsula del cual él es dueño de esta compañía, y pues ya lo hizo, ahorita pues ya voló. Y pues es la información que hay ahorita por el momento. Dicen que ya el multimillonario Jeff Bezos despega hacia el espacio en un vuelo histórico sin piloto y tripulado solo por civiles. Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, despegó este martes hacia el espacio en un vuelo histórico sin piloto y tripulado solo por civiles de su compañía aeroespacial Blue Origin del desierto de Texas, un hito personal y comercial. El fundador de Amazon superará a bordo de la nave New Shepard la frontera espacial, una altitud de alrededor de 65 millas, 205 kilómetros, y experimentará la ingravidez en un vuelo que durará menos de 15 minutos. No puedo esperar a ver cómo va a ser. La gente que va al espacio dice que vuelve cambiada, fue lo que dijo emocionado el multimillonario de 57 años en entrevista con Today de la cadena NBC News. Minutos antes de despegar se pudo ver al magnate en el interior del cohete, pues levantando el dedo pulgar, señalando pues que todo va bien hasta ese momento, ¿no? La nave despegó a las 9:12 hora de la costa este, 8 de la mañana hora local, y 12 minutos más tarde de la hora prevista, porque iba a despegar a las 9, desde un punto del desierto tejano situado al sureste de El Paso. Bezos viaja junto a una particular tripulación formada por otras tres personas: Wally Funk, de 82 años, que es una expiloto de pruebas y una de las primeras mujeres en participar de la misión espacial Mercury 13 en la década de los años 60, cuyo objetivo era demostrar que las mujeres podían cumplir con los estándares de la NASA para formar parte del grupo de astronautas. El más joven es el estudiante de física holandés Oliver Damen, de tan solo 18 años, un apasionado del espacio desde que tiene 4 años y quien se hizo con una plaza en el New Shepard en una subasta. El hermano de Bezos, Mark Bezos, íntimo amigo y compañera de aventuras, completa pues el cuarteto. La cápsula no entrará en órbita alrededor de la Tierra, sino que alcanzará el borde del espacio, así como que ahí el límite, ¿no?, a una altitud de alrededor de 65 millas, donde los tripulantes pues van a experimentar la gravedad, o ya la experimentaron más bien, la gravedad de cero durante 3 y 4 minutos antes de regresar a la Tierra, pues con ayuda de paracaídas. Entonces ahí está. Veremos qué pasa, qué pasó, cuál fue su experiencia. Por el momento es la información más actual o nuevecita que hay. Ahorita pues vamos a dar un update si es que pues muestran más información. Y bueno, en otra nota que también es muy importante, desarrollan la primera prueba de azúcar en la sangre sin pinchazos para diabéticos. Científicos australianos afirman haber desarrollado el santo grial de los análisis de azúcar en la sangre para diabéticos, que es una tira no invasiva que comprueba los niveles de glucosa a través de la saliva. Para los diabéticos, el control de sus niveles de azúcar en la sangre pues suele implicar pincharse los dedos varias veces al día con una lanceta, luego colocar una gota de sangre en una tira reactiva. Es comprensible que algunos pues diabéticos eviten este doloroso proceso pues minimizando las pruebas. Sin embargo, pues esta última prueba funciona incorporando una enzima que detecta la glucosa a un transistor que puede transmitir la presencia de glucosa, según Paul Dastor, profesor de física de la Universidad de Newcastle en Australia, que dirigió pues el equipo que la creó. Dado que los materiales electrónicos del transistor son tintas, la prueba puede realizarse mediante mediante impresión a bajo coste, fue lo que dijo Dastor. El santo grial de las pruebas de glucosa ha sido algo no invasivo, fue lo que dijo Dastor. Según Dastor, la nueva prueba se creó por casualidad mientras los científicos trabajaban en las células solares. ¿Cómo la ves, no? Nunca pues podemos decir, ¡ay, cometí un error! Quería hacer otra cosa y me salió esto. No, siempre las cosas están en perfecta sincronización. Y ahí está, pues que han descubierto o han creado esta tirita que pues va a ayudar a encontrar la enzima que detecta la glucosa y sin que se tengan que pinchar las personas que sufren de diabetes. Y bueno, yo de hecho yo utilizo el glucómetro para ver cuando me excedo con ciertas comidas, para ver qué tanto me afecta a mi glucosa. Y pues yo seguí los consejos de nuestro querido Frank Suárez, que en paz descanse, que decía que te puedes pinchar a los lados y ahí no duele. Y la verdad es que sí, no duele. Bueno, depende de cómo lo lances la lanceta, valga la redundancia, ¿no? Pero qué buena onda que ahora pues para las personas que les molesta bastante y que sufren de diabetes, pues puedan utilizar estas tirillas próximamente, ¿no? Para que puedan detectar los niveles de azúcar en la sangre. La tecnología pues también podría transferirse a las pruebas del COVID-19. Dastor afirma que la tecnología también podría transferirse a las pruebas de COVID-19 y a las de alérgenos, hormonas y cáncer. Así que es impresionante, ¿no? La universidad ya está trabajando con la Universidad de Harvard en una prueba de COVID-19 utilizando la misma tecnología, pero son las implicaciones para otras pruebas las que tienen al físico entusiasmado con el potencial de estos sensores. Pues imagínense poder detectar células cancerígenas, pues de cómo están las hormonas, estaría perfecto, ¿no? Muchos análisis de la sangre que son más sensitivos, aún así pues no detectan si una persona tiene algunos problemas hormonales, dicen todo está perfectamente bien, pero bueno, no están bien, ¿no? Entonces, qué buena onda que pues estén investigando más y que puedan pues darle más ayuda a toda esta área de salud que pues es necesaria, ¿verdad? Y bueno, con esto vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Llegaste a mi vida para enseñarme, tú supiste encenderme y luego apagarme, tú te hiciste indispensable para mí. Y con los ojos cerrados te seguí, si yo busqué dolor lo conseguí, no eres la persona que pensé. Que creí, que me di. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. dando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy. En mí no queda espacio para ti. El tiempo es solo suyo y comprendí, las cosas no suceden porque sí. No eres la persona que pensé, que creí, que te di. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Llegas cuando estoy a punto de olvidarte. Busca tu camino en otra parte, mientras busco el tiempo que perdí. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 37 minutos, ya regresamos y vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, me habían mandado un mensajito preguntándome acerca de la bacteria que yo había tenido y pues les respondí, y me preguntaban ellos acerca de otra bacteria. Y bueno, les investigué acerca de esta bacteria y cómo se afecta obviamente el metabolismo. Cualquier bacteria, la verdad es que te afecta bastante el metabolismo, lo daña, pero eso no quiere decir que no lo puedas volver a reponer. Se los digo por experiencia propia, ¿no? Y bueno, la bacteria de la cual me preguntaban es acerca de la bacteria Helicobacter pylori. No sé si lo pronuncio bien. Helicobacter pylori o pylori, ¿no? Esta bacteria, en efecto, sí es la causante de dar úlceras. Por eso cuando les ha dado este tipo de bacteria, tal vez cuando comen ya ciertos alimentos, ustedes empiezan a sentir ardor, y pues después de que van con un gastroenterólogo les pueden decir, ¿sabes qué? Si tienes una úlcera. Pero eso apenas se puede detectar a través de una endoscopía o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, la bacteria Helicobacter pylori es la principal responsable de la aparición de úlceras gástricas y muchos casos de gastritis crónica que se caracteriza por un ardor al comer. Aunque en la mayoría de los casos pues no genera problemas, es una amenaza muy común ya que afecta aproximadamente a 2/3 de la población mundial. ¿Te imaginas? O sea, sí puede ser muy molesta, ¿no? Que estés comiendo y de repente te arde la panza. También se le conoce como H. pylori, ¿no? Y cuando esta bacteria ingresa al estómago y se adhiere a la superficie, causando un aumento en la producción de jugos gástricos, también causa pues sangrado, infecciones y mala digestión. Y de esta manera pues se van dañando las paredes estomacales y se forman heridas llamadas úlceras. Y también pueden derivar en inflamación crónica como una gastritis y en ciertos casos en cáncer de estómago. Aunque no está claro, en la mayoría de los casos la transmisión de H. pylori suelen ser de persona a persona, normalmente durante la niñez, y también se puede contagiar por el contacto bucal, también por las heces, comida o agua contaminada. Si no se trata la infección, puede volverse crónica, ¿ok? Los factores de riesgo de la infección por H. pylori están relacionados principalmente a las condiciones de vida en la infancia, como vivir con muchas personas sin una fuente segura de agua limpia, en zonas insalubres, o con alguien que ya tiene una infección por esta bacteria. ¿Cómo lo puedes identificar? Es normal que el H. pylori produzca sensación de hambre y de tener el estómago vacío aproximadamente de 1 a 3 horas después de comer, y también puede causar problemas para tomar líquido, pérdida involuntaria de peso y de apetito, vómitos y heces oscuras o con sangre. Esos son algunos de los síntomas. También puede causar sensación de ardor o dolor en el abdomen, normalmente de mayor intensidad cuando el estómago está vacío. Y entre el 10 y 15% de las personas infectadas con H. pylori desarrollan la enfermedad de úlcera péptica, donde los jugos gástricos dañan el revestimiento del tracto digestivo, y las úlceras pépticas o molestias y dolores en el estómago durante más de un mes pues serán motivos suficientes para que el médico realice las pruebas del H. pylori, y estas pueden ser de aliento, pueden ser de sangre, heces o una biopsia donde se toman muestras del tejido que recubre el estómago. Y es importante informar a los profesionales si tomas algún tipo de medicamento antes de realizar estos exámenes, ¿ok? ¿Cómo la puedes prevenir? Para prevenir la infección por H. pylori, los especialistas recomiendan lavar muy bien las manos después de usar el baño o antes de comer. Y también es importante beber agua de fuentes limpias y seguras y preparar los alimentos adecuadamente, sin mezclar los que deben cocinarse con los que se comen crudos, o respetar pues los puntos de cocción. Eso es muy importante, y a veces uno dice, ah, no voy a picar en la misma tabla donde piqué el pollo o la carne, voy a hacer mi salsa. No, tienen que lavarla muy bien, desinfectarla muy bien o utilizar otra tablita, ¿no? El tratamiento en caso de ser detectada la infección de H. pylori es curable, aunque la bacteria es muy resistente, y para eliminarla es necesario un tratamiento de 2 semanas que consta de varios antibióticos y un medicamento que disminuye la secreción del ácido estomacal. Y a pesar de ser extenso, este tratamiento es la mejor manera para deshacerte de esta bacteria y prevenir la formación de futuras úlceras. ¿Qué más? Hay alimentos beneficiosos sin ser sustitutos. Algunos alimentos pueden ayudar a combatir el H. pylori durante el tratamiento, principalmente aquellos con propiedades antiinflamatorias, no ácidos o de rápida digestión. Algunos ejemplos son las frutas y vegetales cocidos como el brócoli, los coles, las frambuesas, moras, arándanos, peras, manzanas y bananas, carnes blancas y pescado, yogures, frutos secos, semillas o grasas saludables como el aceite de oliva. Y bueno, ¿qué es lo que hay que evitar? Hay que evitar pues algunos alimentos que irriten el estómago. ¿Por qué? Porque te aumenta la producción de jugos gástricos o tardan en ser digeridos. Y esto pues incluye los refrescos, las bebidas alcohólicas, la pimienta o los condimentos, las carnes rojas o procesadas, el café, el chocolate, alimentos ricos en fibra o enlatados y quesos amarillos. Todo eso hay que evitarlo. Así que si ustedes ya tuvieron esta bacteria, pues aquí está la recomendación, ¿no? Entonces, este artículo lo saqué de la página de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales. Y bueno, yo como les puedo agregar que si ustedes tienen esa bacteria o cualquier otra, incluyan en su alimentación los jugos verdes de vegetales. Siempre se los voy a recomendar. Y pues lo ideal es que sean jugos pasados por un extractor de jugos, no licuados, no un Nutribullet. Tiene que ser el agua de los vegetales, o sea, pasarlo por un extractor. Vale la pena conseguir un extractor, la verdad. No les va a arder la panza. Hay gente que se preocupa y dice, no, pues yo ya tengo úlceras, me va a arder. No, no les arde porque son vegetales suavecitos. No te estás poniendo chiles en el jugo ni cosas irritantes. Puedes ponerle lechuga, puedes ponerle jitomate, que diga. Puedes ponerle lechuga, coles, pepino, manzana verde, aloe vera, o sea, cosas suavecitas que te van a ayudar a que tú produzcas los ácidos que necesita tu sistema digestivo para que pueda combatir esos jugos gástricos que pues no quieres tener ahí, que pues te hacen daño, ¿verdad? Todos tenemos estos jugos gástricos, pero cuando se irritan, pues puede ser muy molesto para la persona que pues padece de gastritis o de úlceras, ¿no? Y bueno, ahí está esta información, espero que te haya ayudado y pues gracias por escribirnos y también pues recordarles a otras personas que tienen alguna duda o algo que quieran que yo les investigue, con mucho gusto háganlo, mándenme un mensajito a través de Facebook o a través de la página de la radio www.sexylovradio.com en la pestaña de contáctanos, o por Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio y me mandan un mensajito de inbox y nada más dicen para el programa y pues cuál es la pregunta que tienen, así que pues ahí está. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya vamos a comenzar. Y otra cosa que se me olvidaba, tomar mucha agua, tomen mucha agua, porque cuando no tomamos agua, pues esos jugos gástricos se sienten en el estómago, lo sientes hasta la garganta, y cuando te vienen los reflujos y dices, ay, tengo, ¿qué es? Acidez. Tengo reflujo, acidez, así se dice, ¿verdad? Y eso es por falta de hidratación, así que hay que tomar el agua necesaria para tu cuerpo, para tu peso. Lo que pesas en kilos lo divides entre 7, lo que pesas en libras lo divides entre 16. Y esos son los vasos diarios que tu cuerpo necesita. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Ahora nos vamos con el tema del día. 8 de la mañana con 51 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Estamos en el repaso número 6, día 72, días totales, repasando el libro Un Curso de Milagros, 651 días. Y hoy vamos a hablar del apartado 3, la razón y las distintas formas del error. Continuamos en el capítulo 22, la salvación y la relación santa. Y bueno, en este apartado nos habla sobre la razón, ¿no?, y las distintas formas del error. Nos dice que el ego es el comienzo de su deshacimiento, pues la razón y el ego se contradicen entre sí. O sea que no es posible que coexistan en nuestra conciencia. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos la razón y que está la razón en nuestra mente, y a la vez decimos, pues también está mi ego, ¿no? O está la visión, o está la ilusión, ¿no? Y pensamos que las dos forman parte de nuestra mente y de nuestra conciencia. Sin embargo, pues se nos recuerda una y otra vez que no pueden coexistir ambas. Si crees que están ambas, entonces lo que está realmente es, pues, el ego, la ilusión, y no está la razón, ¿no? Igual como cuando decimos que la luz y la oscuridad no pueden coexistir. Si tú estás oscuras, es porque no hay luz. Y si hay luz, es porque no hay oscuridad, ¿no? No puedes tener las dos al mismo tiempo. Si tú entras a un cuarto y está muy oscuro y enciendes la luz, pues ya, es uno o lo otro, ¿no? Entonces, la razón es algo que nosotros podemos ver. Es aquello en lo que, pues, todo lo que estamos observando está claro. Y por lo tanto, pues, es obvio lo que estamos viviendo, ¿no? Y la visión es literalmente sentido, dado que no es lo que el cuerpo ve. La visión no puede sino ser comprendida, pues es inequívoca, y lo que es obvio pues no es ambiguo y por lo tanto puede ser comprendido. Aquí la razón y el ego pues se separan y cada uno sigue su camino, ¿no? Lo que le permite al ego seguir existiendo es su creencia de que tú no puedes aprender este curso. Si compartes con él esa creencia, pues la razón será incapaz de ver tus errores y despejar el camino hacia su corrección. Recuerden que a través de la razón podemos darnos cuenta de que hay un error, y entonces si hay un error, ese error se puede corregir. Como les di el ejemplo hace un par de semanas atrás, que les decía, si tú ves que en tu camino hay basura y pasas por ahí y no te das cuenta de ese error, ¿no? Pongámosle que hay basura, puedes pasar y pisar la basura una y otra vez, pero una vez que te percatas de que está la basura y la recoges, entonces ya corregiste ese error, pongámosle así, ¿no? Entonces, a través de la razón no podríamos ver eso si nosotros estamos creyendo y estamos dándole seguimiento al ego, seguimos creyendo en el ego, ¿no? La razón nos hace ver más allá de los errores, ve más allá de los errores y nos dice que lo que estábamos pensando creer real, pues no lo es. Se me hace muy curioso el tema del día, porque el día de ayer alguien decía, ¿no?, de que pues todo esto pues no está fundamentado científicamente hablando, etcétera, etcétera, ¿no? Es obvio que nuestro conocimiento, nuestra mente, cuando estamos identificados totalmente con nuestra mente, con lo que somos, con lo que creemos que somos, con lo que creemos que es el mundo, pues va a buscar respuestas y va a buscar pruebas, ¿no? Eso es lo que hacen los científicos. Y eso no quiere decir que nosotros vayamos en contra de la ciencia, ¿verdad? Porque pues hay muchas cosas que gracias a la ciencia pues podemos darnos cuenta de que existe, ¿no? O por lo menos creemos que existe. Sin embargo, cuando te identificas tanto con querer respuestas a preguntas y verlo por tu propia experiencia, decir, si no me muestras resultados, pues no te creo. Si pensamos de esta manera, entonces obviamente no vamos a aprender este curso ni otro curso. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que queremos aprender y ya tenemos establecidos ciertos patrones en nuestra mente que si no se amoldan a ellos, pues entonces todo lo demás lo vamos a descartar. Llámese libro Un Curso de Milagros, llámese una terapia, llámese meditación, llámese lo que se llame, ¿no? Habrá gente que dice, pues no, o sea, si a mí no me lo comprueba, si no estaba, no hay una prueba científica que diga que esto funciona y que las cosas son así, pues entonces no te voy a creer y tal vez vas a decir, eres una farsante, eres un farsante, ¿no? Y está bien, no hay problema. Si alguien cree eso, está bien, o sea, no es de que esté bien y está mal, ¿no? Pero pues ahí es donde pues se nos otorga el libre albedrío, ¿no? Tienes la libertad de creer o no creer, tienes la libertad de cambiar o no cambiar, tienes la libertad de tener esta apertura y decir, bueno, creo que hay algo más allá de mi propia mente y de mis pensamientos que no me doy cuenta, o puedo quedarme y decir, bueno, si no puedo comprobar nada, entonces todo eso no existe, ¿no? Entonces, siempre va a ser nuestra elección. Y aquí se basa exactamente en esto, en la razón y en las distintas formas de error. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que hay errores y que se pueden corregir? ¿Cómo? Como cuando yo establezco en mi mente que una persona es así, ya sea por lo que me ha dicho, por lo que ha hecho, por lo que no ha hecho, y de repente esa persona viene y me muestra y me habla desde otra manera en la que cambia mi perspectiva acerca de lo que yo pensaba de esa persona. Y dices, ah, no era así. Yo que nunca me equivoco. No, sí me equivoqué aquí porque esta persona no era así como yo me la imaginaba, como yo creía, ¿no? Entonces, así muchas cosas en nuestra vida que se pueden corregir y podemos darnos cuenta que han sido únicamente nuestros pensamientos los que han creado esas formas y que esos pensamientos pueden crear errores también sin darnos cuenta. Cuando nos liberamos de la ilusión y nos sumergimos en la razón, podemos darnos cuenta que la razón nos habla claramente y nos dice, ¿sabes qué? Esto es lo real. La razón de por sí no es la salvación, pero despeja el camino para la paz y te conduce a un estado mental en el que se te puede conceder la salvación. El día de ayer hablamos sobre las ilusiones, ¿no? Y hablamos que decíamos, lo contrario a la ilusión no es la desilusión. Ambas son lo mismo, ¿no? Ambas causan sufrimientos, lo que decía el libro. Y en cambio, lo opuesto a la ilusión, que era la verdad. Y ayer alguien en un grupo preguntaba acerca de la ilusión y decía, si la ilusión es una ilusión, entonces el preguntarme si la ilusión es una ilusión también es una ilusión, o sea, algo redundante, ¿no? Y entonces ahí había personas que pues hablaban del ego, hablaban de esto y lo otro, ¿no? Y entraron en controversia. Y lo curioso es que cuando yo leí eso, pues para mí se me hizo muy claro, ¿no? Porque el día de ayer estábamos hablando de eso. Yo no escribí absolutamente nada. Sin embargo, dije, así es como funciona nuestra mente. Que todavía está en conflicto. Que todavía se hace preguntas y quiere respuestas, ¿verdad? Y pues dije, bueno, pues si la ilusión, independientemente cómo la plantees, con qué pregunta la plantees, pues la ilusión siempre va a causar sufrimiento, siempre va a causar separación. Y lo vi ahí mismo, al momento de que mucha gente pues escribió y pues entraron en conflicto. ¿Por qué? Porque hubo una separación. ¿Por qué? Porque unos creían que es así y es asá y trataban de pues, desde su entendimiento, desde su mente, explicar lo que es una ilusión. Cuando pues es innecesario a veces, ¿verdad? Explicar lo que es una ilusión. Si sabemos que lo contrario de la ilusión es la verdad, entonces dentro de la verdad pues no existe la ilusión. Entonces, hubo una persona en específico que decía eso, que pues nada de esto era, ¿cómo lo pongo? Que era pues prácticamente pues una estafa o una falsedad o cosas así, pues. ¿Por qué? Porque no tenía fuente científica que comprobara todo esto. Y yo en mi mente, pues digo, pues bueno, eso es lo que hace la mente, ¿no? Sin embargo, uno se puede dar cuenta lo que viene de la paz y lo que viene del amor, ¿no? Tú te puedes dar cuenta cómo ciertos pensamientos te pueden quitar tu paz. Y cómo la ausencia de pensamientos te puede regresar tu paz. Entonces, si yo empiezo a debatir, se me quita la paz. Si yo empiezo a discutir, ya no estoy en paz. Si yo empiezo a pelear, ya no estoy en paz. Si yo me defiendo, ya no estoy en paz. Si yo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, creo que esa es la mayor prueba en la que, pues, me doy cuenta que en realidad, ¿no? Si hay muchas cosas que nosotros quisiéramos que nos comprobaran, que dijeran, a ver, hay vida después de la muerte, después de que dejemos el cuerpo, ¿qué va a pasar? Iremos a otro cuerpo y estaremos aquí en energía, seguiremos con la energía y habitando otros cuerpos. O sea, hay muchas preguntas que nuestra mente nos puede hacer y que tal vez todos nos hemos hecho, o tal vez están ahí, o preguntas más profundas, ¿no? Como, ¿dónde estábamos antes de estar en este mundo, en este momento, ¿no? Antes de nacer en este cuerpo. Pero pues es obvio que desde nuestro entendimiento no vamos a saber, y hasta que no sucedan las cosas es como pues nos daremos cuenta, ¿no? Y si no hay nada después de la muerte, pues no hay nada después de la muerte, pero pues no nos daremos cuenta porque pues no habrá nada. Sin embargo, lo que sí podemos darnos cuenta es que ahorita estamos aquí y que ahorita estamos existiendo y que ahorita la vida se está manifestando a través de nosotros, ¿verdad? Y si se está manifestando en estos momentos, entonces podemos dejar todas estas preguntas a un lado y darnos cuenta, a ver, oye, estoy tranquilo, estoy tranquila ahorita. Si me empiezo a cuestionar todo esto, se empieza a generar estrés. Si no, háganse ustedes las preguntas y compruébanlo. Háganse la pregunta de decir, ¿dónde estaba antes yo de nacer en este cuerpo? ¿Dónde estaban mis padres? ¿Dónde estaban mis hermanos? ¿Dónde estaban mis hijos? ¿A dónde vamos a ir después? O sea, empieza a generarse ansiedad. ¿Por qué? Porque no tienes las respuestas. Pero ¿dónde sí existen las respuestas? En este momento. Cuando te dices, ahorita estoy tranquilo, estoy tranquila, estoy en paz. Estoy confundida, estoy estresada, estoy ansiosa. Todas las respuestas, ¿dónde están ahorita? En este momento. Entonces, tómate un respiro y ya no te hagas esas preguntas. Está bien que te hagas esas preguntas, pero si te está generando estrés y te está generando más ansiedad y más preguntas, entonces son innecesarias, porque la verdad se sabe. No se cuestiona. No se cuestiona el que ahorita estoy existiendo, ni lo justifico de, estoy existiendo porque estoy aquí, porque estoy respirando, porque estoy en este cuerpo, porque No, estás existiendo porque estás existiendo. Porque la vida así te lo está señalando y así te lo está mostrando. Si seguimos creyendo en los errores, y errores sin soluciones, pues seguimos atrayéndonos por el ego. No nos damos cuenta de que las relaciones que establecemos con los demás son santas cuando dejamos de interpretarlas, cuando dejamos de buscar respuestas. El pecado no es sino un error expresado en una forma que el ego venera. El ego quiere conservar todos los errores, el ego quiere convertirlos todos en pecado, quiere convertirlos en miedo, quiere convertirlos en sufrimiento. Quiere decir, a ver, si yo no sé las respuestas, si ustedes tampoco las saben, pues todos estamos mal. Es lo que quiere el ego. En lugar de reconocer, ¿sabes qué? No soy el ego, no soy las preguntas, no soy las respuestas. El único error que existe es creer que no estoy existiendo en un estado perfecto. Si yo no creo que estoy existiendo en un estado perfecto, entonces voy a encontrar pues muchos más errores que tal vez no voy a darme cuenta que son errores. Por lo tanto, si no me doy cuenta, no los voy a poder corregir. Y si no los corrijo, pues me voy por este camino de la locura o el camino del ego. Pero si me doy cuenta de ello, entonces lo puedo corregir. Podemos ver con claridad, podemos poner nuestra mente clara, tranquila y liberarnos de todos esos viejos pensamientos, que todos nuestros pensamientos, todas nuestras memorias que tenemos en nuestra mente, pues son recuerdos disfrazados de vivencias. Si ahorita nos ponemos a recordar nuestra infancia, si te digo, ¿te acuerdas cuando te graduaste de la primaria, de la secundaria? ¿O cuando tuviste tu primer beso? ¿Con quién lo tuviste? ¿Quién fue tu primer novio, novia? ¿Te acuerdas cuando te casaste, si es que te casaste? Y tal vez viene a tu mente y respondes todo esto que te acabo de decir. No te vas a ese momento, no estás con esa persona, solamente son recuerdos. No es la persona en sí, no eres tú la persona que se está recordando, son recuerdos que tú almacenaste, que tú los creaste y lo vas modificando, ¿no? Entonces, hoy vamos a dejar los recuerdos a un lado, porque esos ya pasaron. Lo que no ha pasado es lo que ahorita estamos viviendo. Y lo que estamos viviendo ahorita es inmenso, es ilimitado. Porque donde sea que tú te encuentres ahorita, y donde yo me encuentro ahorita, hay un mundo de posibilidades en los cuales nosotros podemos abrirnos a experiencias únicas. Cuando percibimos el momento como tal, un momento perfecto, un momento en el que yo no soy quien para juzgarlo. ¿Quién soy yo para decir que este momento debería ser diferente? ¿Por qué creo que mi vida debe ser distinta a la que estoy viviendo? Nos quejamos porque si tenemos unas libras de más o unas libras de menos, porque tengo el trabajo que tengo, porque no tengo trabajo, porque la familia es así, o porque mis hijos son así y no son así. Que si porque está nublado, que si porque está soleado, que si porque está lloviendo, porque si está nevando. Queremos ir en contra de lo que hay y no nos dejamos fluir con esto que todo que es perfecto, con todo este ambiente, con todo lo que eres tú. Somos más allá de lo que nosotros percibimos y por ende podemos disfrutar mucho más de lo que nuestro pequeño ego se deja disfrutar, ¿no? Nos conformamos tal vez con un pedazo de chocolate y ponemos nuestra felicidad, porque más tarde voy a ir a comprarme un chocolate, un pastelito. Te conformas con tan poco cuando vives a través del ego, que no te das cuenta que ese chocolate que te va a endulzar ese momento, ahorita te puedes endulzar este momento con todas las cosas maravillosas que la vida te está mostrando, que la vida te está regalando como experiencia, como la única experiencia que tienes, que tenemos. La razón es la que nos va a hacer ver la relación santa como lo que realmente es, un estado mental común donde ambos gustosamente le entregan sus errores a la corrección. Hoy vamos a entregar todos esos errores para que se nos corrijan, de manera que los dos puedan ser felizmente sanados, cual uno solo. Entonces, hoy, este instante, vívelo feliz porque te lo mereces, porque es perfecto, porque es maravilloso, porque es creado para ti y es creado a través de ti. Es innecesario tener todas las respuestas a todas esas preguntas que tenemos porque no valen la pena. Estás viendo, te estás tocando, estás respirando, estás existiendo. Entonces, estás viviendo, hay vida, es tu existencia. No importa cómo lo estés viviendo, estás viviendo. No se te está preguntando, pero no tengo esto, no tengo lo otro, no veo, no esto. Estás existiendo y eso es lo importante, que hay vida en ti. Si hay vida en ti, entonces no necesitas de más. La vida te va a mostrar lo que necesitas ver, la vida te va a enseñar lo que necesitas aprender, la vida te va a decir lo que necesitas escuchar, siempre y cuando te abras a este momento. Y bueno, vamos a irnos a la lección, el repaso, primera parte del quinto repaso, y bueno, es la lección 172 el día de hoy, y las que vamos a repetir es la 153 y la 154. Recuerden que estas dos lecciones por día son repasos y van acompañadas de la lección principal, que nos dice: Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. La número uno, en mi indefensión radica mi seguridad, que es la número 153. En mi indefensión radica mi seguridad. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y la número dos, me cuento, entre los ministros de Dios. Somos un ministro de Dios, recuerden cuando hablábamos de ese ejercicio. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Esos son los dos que vamos a repetir y recordar, que al despertar vamos a decir: Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Por la mañana, ahorita, en mi indefensión radica mi seguridad. No te defiendas de alguien, de lo que te digan, de lo que te dice tu ego, de lo que te dice tus pensamientos. Recuerda que en tu indefensión radica tu seguridad. Tu seguridad radica en no defenderme, porque si me defiendo, entonces yo pienso que soy atacado. Pero si yo estoy segura de que nadie me ataca, de nadie me tengo que defender, entonces ahí está mi seguridad. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo, y me cuento entre los ministros de Dios. Con esto vamos a finalizar el tema del día. Ahora nos vamos a ir con la reflexión, que se titula La Voz.